planes intentando de informe sobre el plan y la ley, sobre las cosas que hace el Poder Ejecutivo Nacional, como si cuando gobernó la alianza hubiese hecho algo por reactivar el mercado de cuerdas, ellos les contaban el sueldo a los jubilados y a los trabajadores. Este gobierno hace esfuerzos detallados por mantener el nivel de actividad de consumo interno y correcto, desafiante y caradure de parte del concejal de grupo de concejales tiene informe como anticipando, digamos, a la acción del Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, se victimiza constantemente de que no recibe ningún tipo de apoyo ni de dinero de la provincia de la Nación, y puede enumerar una lista interminable de dinero que llega a Junín, mano obra. Podemos hablar ahora del Propasa, ahora del Centro Interior de la Comunidad, podemos hablar de lo que recientemente salió como apoyo a la actividad artícola, del centro artícola para construir la sala de tracción. Podemos hablar de innumerables situaciones de que tanto la provincia de la Nación está vinculada a ese municipio. El jueves el intendente se trajo un atente adelante al tesoro provincial, que es un montón de dinero que va a usar seguramente para tapar agujeros. Por otro lado, lo que más ahora nos termina de sorprender y indigna es la actitud de este señor García, que digamos patético de querer echarle la culpa a la oposición de un hecho absolutamente vandálico que no tiene nada que ver con la actividad política. Nos preocupa, digamos, este nivel de agresividad y de generar más toda duda sobre cómo ha sido un acuerdo a los concejales de la oposición, los partidos de la oposición, lo que salimos del problema ciudad para generarle problemas al intendente. Esto es vergonzoso, no tiene estatura política ni moral, es inmoral lo que está diciendo. Y por otro lado, nos preocupa de que si en el año electoral de debatir ideas, el Poder Ejecutivo esté tomando este tipo de soluciones de atajos. Por otro lado, la contradicción antes de que el gobierno pague hace una semana cuando era intendente interino, dijo que el cobro anual había sido un éxito y que era, a pesar de toda la mala información que bajaron los concejales, el cobro no había sido tremendamente exitoso. Y hoy, 10 días después, sale el señor Gabriel como hombre del tercer distrito que había fracasado el cobro anual por culpa de los concejales que habíamos impedido que la gente pague. Y si hay un responsable de fracaso de la cobranza de las tasas, es el propio Ejecutivo Municipal, que sobre el facturo que quiso meter la mano del bolsillo a los contribuyentes, y los contribuyentes, ante la duda, necesitaban pagar lo correcto o no. Estamos trabajando en algunos temas centrales.